morro de favela conocí al negro José. En todo Río de Janeiro, conocido por Betún, era el rey, daba su cara a macumba ni falar. Samba hoy, rumba hoy, boogie boogie, el negro sabe bailar. El negrito Betuncito todo lo sabe bailar, desde el tango a la milonga y hasta el ritmo tropical. Y ya dicen las comadres que este año en carnaval baila samba, baila rumba, boogie boogie, el negro es colosal. Baila la rumbita se Betún, baila la rumbita se Betún, baila la rumbita se Betún, baila la rumbita se Betún. Baila la rumbita se Betún, baila la rumbita se Betún, baila la rumbita se Betún, baila la rumbita se Betún. En el morro de Favala conocí al negro José. En todo Río de Janeiro conocido por Betún. Baila la rumbita se Betún. Baila la rumbita se Betún, baila la rumbita se Betún, baila la rumbita se Betún. El negrito Betuncito todo lo sabe bailar, desde el tango a la milonga negra y hasta el ritmo tropical. Baila la rumbita se Betún, baila la rumbita se Betún, baila la rumbita se Betún, baila la rumbita se Betún.